Bueno, la historia de Telegram es muy interesante, sobre todo porque está desafiando al dominio estadounidense sobre las redes sociales. Recordemos que Telegram es de un creador ruso, uh-huh. Que son los hermanos Nikolai y Pavel Durov, que el más destacado es Pavel Durov, que siempre se le ha dicho el Mark Zuckerberg ruso. Ajá. Él empezó creando otra red social que se podría comparar al Facebook ruso, que es VKontakte, que en ruso significa en contacto, que es la red social más grande entre los países de Europa del Este y que ahora también ha empezado a crecer acá. Pero él la crea en el 2006 y empieza a crecer mucho. Al principio, al igual que Facebook, era para los estudiantes, pero se fue sumando gente de todas las edades, y en el 2013, después de charlar con Edward Snowden, el agente de la CIA que reveló cómo se espiaba a todo el mundo, creó Telegram, que se destaca justamente por su sistema encriptado. ¿Y qué característica tiene Telegram que lo haga como diferente? Y si lo comparamos con WhatsApp, por ejemplo, los únicos datos que recopila son datos de contacto, tu contacto y tus identificadores. En cambio, WhatsApp, que ahí fue que empezó la polémica, porque además de que va a empezar a compartir con las otras empresas que maneja Mark Zuckerberg, que son Facebook e Instagram, también te busca muchos datos económicos, tus compras, información financiera, ubicación, contenido del usuario y demás. Uh-huh. Y recordemos que Facebook ya viene con muchas polémicas en cuanto a la venta de datos de sus usuarios, cuando en el año 2016, con el escándalo de Cambridge Analytica, que se confirmó que había vendido esos datos a una organización que trabajaba para candidatos políticos y empresas. Maritén, en concreto, ¿tiene que ver con la política de privacidad lo que generó esta migración masiva de WhatsApp a Telegram? ¿Qué permitía o qué le permitía a la empresa? Primero, si nos puede explicar esto, esta modificación en las políticas de privacidad, que creo que en el día de ayer salió a decir que salieron a aclarar la situación, sí, por esta migración. Me ayudó mucho, sí, prácticamente que además de los datos que ya recolectaba, también los iba a juntar con los datos que recolectan de los perfiles de Instagram y de Facebook, que son del mismo dueño. Y eso creo que fue lo que hizo. En realidad, yo personalmente creo que ya lo hacían hace tiempo, pero ahora lo pusieron en las condiciones. Claro, lo blanquearon. Sí. Y bueno, Telegram justamente es de software libre, o sea que un usuario que sepa de programación puede modificar algunas cosas. Uh-huh. Y también se fue de Rusia en el 2014 luego de entrar en polémica porque no quiso compartir datos con los servicios secretos rusos. Y estuvo prohibida en Rusia entre 2018 y 2020 con la excusa de que estaba siendo usada por los extremistas del autodenominado Estado Islámico para reclutar ciudadanos rusos. Y también está prohibida en Irán y veamos si no se continúa esa represión. Interesante. Sí. Muy interesante. Para bajarlo un poco, ¿no? Que sí. Más allá del manejo de los datos, ¿no? De nuestra identidad, básicamente, ¿no? Que nos encontramos en las redes sociales, por ejemplo, digo, lo llevo un ejemplo concreto. Estoy buscando, no sé, quiero comprar una computadora. De repente me aparece en el perfil 10.000 ofertas, 10.000... Mercado Libre. ¿No? Sí, digo, ¿cómo llegó esto, no? Y justamente porque en realidad, más allá de la polémica que empezó con Facebook por el uso político que se le había dado a los datos, en realidad son para análisis de marketing, más allá de que se los vende. O sea, por ejemplo, si vos estuviste viendo muchas páginas de electrodomésticos, ya te ponen ese perfil y te empiezan a aparecer todas esas sugerencias. Uh-huh. lo que nos vislumbra es que si pueden manejar esos datos para el marketing, sí, para pueden manejarlo para todo, ¿no? Para lo político, para lo económico. Sí, para sí, por eso decían que, ¿no?, que por ejemplo, que el triunfo de Donald Trump, exacto, que tuvo mucho que ver con las redes sociales, se da también porque por ahí una persona que había estado investigando sobre Trump le aparecían todas sugerencias sobre eso y hasta noticias falsas que iban a influir obviamente en su decisión al votar. Impresionante, ¿no? El tejido que se genera en función de esto. ¿Y Telegram sería entonces una opción más benéfica, se podría decir? ¿Más benévola? Sí, la verdad que sí, ahora cuando vuelve a autorizarse Telegram está hablando de Rusia, ¿no?, en el 2020, se dijo que habían llegado a un acuerdo de que los servicios secretos rusos iban por lo menos poder acceder a los contenidos que podían ser un peligro, pero no sé si se sabe mucho sobre cómo fue esta negociación. Pero sí, tiene también características como que uno puede cambiar la localización, o sea, el VPN que te marca en qué país estás y uno lo puede cambiar, y dicen que así se saltearon varios las prohibiciones en Rusia. Así que sí, puede ser que... ¿Qué tema? Me quedé pensando en lo de Trump, ¿no? Que claramente, como decía Maiten, fue un motor de campaña y lo que lanzó claramente la presidencia en las redes sociales, sí, Twitter, Facebook. El voto a favor de salir de la Unión Europea en Inglaterra. También. Que también Cambridge Analytica estuvo metido en eso. Y ahora Twitter le cierra 70.000 cuentas al usuario y cierra sus cuentas, sí, ¿no? Sí, yo me estaba acordando cuando hace unos años fue lo de la ley SOPA en Estados Unidos, que para defender los derechos de autor iban a limitar casi todas las redes sociales, y a pesar de que iba a regir solo en Estados Unidos, iba a limitar a todo el mundo porque casi todas nuestras redes sociales más populares son de ahí. Claro. Así que por eso es interesante que se le empiece a dar espacio a redes de otros países. ¿En el cuánto? Bien, sí. Telegram está basada tiene su sede principal en Dubái y tiene su matriz en las Islas Vírgenes Británicas, que ha sido los movimientos que han tenido que ir moviéndose por todo el mundo, salteando las prohibiciones y los servicios secretos de diferentes países. Perfecto. Impresionante el panorama, que uno piensa en las redes sociales como algo más... Inocentón. Más inocente, ¿no? No, todo este entramado que nos está... Sí, sobre todo con la idea de los creadores de las redes sociales, que uno lo cree, bueno, son chicos comunes, claro, que se pusieron a crear, que y se han creado grandes fortunas. Por ejemplo, incluso el mismo creador de Telegram y de VKontakte ahora creo que es la tercera fortuna de Rusia. Y bueno, Mark Zuckerberg, ni decir así. Tal cual. Sí. En el tema de funcionamiento, para quien nos está escuchando, ¿es básicamente el mismo en la manera de funcionar? Sí, yo diría que está mejor en cierto sentido. Tiene, por ejemplo, para enviar archivos, uno creo que tiene hasta 2 gigas, o sea, puedes enviar, si querés una película completa, lo puedes enviar. En cambio, WhatsApp era muy poco lo que podías enviar y se trababa cada rato, se caía. Creo que estuvo caído un día entero. Sí. Sí, y Telegram nunca le ha pasado, así que en ese sentido es conveniente. Bueno, usted entonces lo puede descargar de Play Store, lo activa en el teléfono y ya puede mensajear sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí. ¿Y convive con otras redes sociales si uno ya tiene, por ejemplo, instalada una de esas dos? Y los contactos, yo creo que uno si uno tiene los contactos guardados en el teléfono y ese contacto también tiene Telegram, te aparece automáticamente. Ah, bien. O sea, no hay mayores dificultades, digamos, para poder acceder a esto. Y bueno, de alguna manera da alguna batallita dentro de estos intereses del mercado, ¿no? Que se filtran también en las redes sociales. Sí, todavía lo hago de que VKontakte, o sea, que el Facebook ruso tiene todavía una característica de que no respeta los derechos de autor. Y yo me acuerdo que entraba a descargar películas, y los han denunciado varias veces, pero no han logrado bajarlo, así que... ¿Se puede acceder a ese Facebook ruso? Sí, se llama VKontakte, pero se lo conoce como VKortaK. VKortaK. VKortaK. Qué interesante. Ahí nos vamos a meter. Vamos a chusmear un poco. Sí, interesante. Sí. Hay de todo. Es como hay mucha vacuna, hay mucha... Se nos viene Rusia. Sí, ¿qué se le va a hacer? Los rusos están avanzando. Bueno, obviamente el mismo Pablo Uro ha compartido memes de que ya se murió WhatsApp y bueno, ahora debe estar recibiendo, debe estar contento. Tal cual, sí, de hecho están medio sorprendidos por lo que trascienden acá en algunas noticias de esta migración masiva a esta nueva red, a esta red, digo nueva red, pero porque yo la descubrí hace poco. Existe desde el 2013. Claro, bueno, es joven.